cuando nos falta creatividad. Que cuando menos lo penses, menos límites te pones y es más fácil volver a nacer. De las cenizas del pasado, sentado en las rodillas de un eterno atardecer, te pasará por el costado un arco iris alado y vos en la orilla sin mojarte los pies. Cambiar patrones de conducta, no asustarse si hay uno que eructa, habiendo tantas cosas que asustan. Dormir con la almohada en los pies, no gritar sin contar hasta 10, y pasearse descalzo una vez al mes. Tomar caminos que no conduzcan a Roma, tomarme algunos dramas con más naturalidad. La creatividad crea.